temas. Soda Stereo, Cerati, también incursionó en el inglés, Cuando pase el temblor. Y Robbie Williams promocionó así un sencillo suyo en francés, Suprema. Yeah. sous la peau d'être seul qui t'empêche de jouer ton jeu entre l'amour et le plaisir. Quel est vraiment ton désir? Tu dois choisir. Oh, oublie toutes ces choses de la vie qui reviennent pour tout l'heure. Le grand vide de tes nuits, prends un ticket de ailleurs sans te priver de bonheur d'aimer encore. Pour survivre ici-bas, donne-moi de toi-même et tu trouveras l'amour suprême, l'amour suprême. And now she's screaming, so I gotta turn the track up. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Con l'amour, Nicola, que tu es tranquille, pour survivre ici-bas. Se le metió al español Llámame y Phil Collins, el hombre de Genesis, también experimentó en otros idiomas. Banda sonora de Tarzán. Come huellas dejas en la arena. Du monde, une seule famille. Laisse ton cœur et le destin guider toutes ces vies. Se vive bien, se vive mal. Leva la tête, porta un fardo. Cuesta por son su quitar. Construye hoy tu protección. Las cosas no cambian, peligro vas a encontrar. Cuando tú no estás. 1973, 9 canciones en inglés. Es el chico de Linares, Rafael. Y luego, con Chris Botti, Sting incursionó en francés. Libye, it's just a brief sensation. A passing consolation. Once upon a time, I thought you were mine. Moonlight forgot the way to thrill me. Sunlight is only there to chill me. Explore you, give them the right to adore you again. I'll play the fool you made me, pretend you never had betrayed me. Let the dream go on till the night is gone. Whisper the words of love you taught me. Then whisper away the hurt that brought me. Let me close my eyes. Even without loving you so. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 11 de la mañana, 26 minutos. La W Radio continúa desde Chico Norte, exactamente desde el proyecto de Amazonía 96, que está ubicado en la carrera, en la calle 96, número 19 a 80. Y muchas personas nos están preguntando qué tipo de garantía tiene este proyecto de Amazonía 96 para todas las personas que deseen invertir. Pues es muy fácil, primero que todo, la experiencia. Sin embargo, lo más importante es que este proyecto está respaldado por una fiducia, de modo que la alianza fiduciaria garantizada de inicio a fin. Además, los recursos que paguen los terceros se usen eficientemente y eficazmente en el proyecto. La fiducia libera estos recursos con el punto de equilibrio, el cual se logra con el 65% de las ventas. El lanzamiento se hizo el 30 de abril de este año, pero ya han vendido 71 apartamentos, lo cual esto corresponde al 40% del total del proyecto. Además, para las personas que se animen a invertir en este gran proyecto de Amazonía 96, este fin de semana, o sea, hoy y mañana, hay un bono de 500,000 pesos consignados directamente a la fiducia en el segundo pago de la cuota inicial. Adicional a eso, también están entregando cortinas que se pueden conectar al sistema de Alexa, que se entrega con los apartamentos. Dependiendo del área del apartamento, depende el tamaño de la cortina a entregar. Además, recuerde que si usted quiere más información, puede ingresar a la página web de La House, www.lahouse.com, o pueden acercarse aquí al showroom, que está ubicado en la calle 96, número 1980. El máximo anotador colombiano en la historia de la Copa América es Arnoldo Iguarán. En total, el Guajiro metió 10 goles en las 4 ediciones del torneo en las que participó. Entérate de todo lo que pasa en la Copa América acá en la W. Pagar en línea o sin contacto es otra manera de jugar limpio. Solicita en tu banco una Mastercard débito y compra lo que quieras de forma segura para que tu pasión te siga a todas partes. La W y La House los invita al mejor plan para hoy. Los esperamos en la sala de ventas de Amazonía 96, calle 96, número 19A80, para que conozca este proyecto ubicado en Chicó Norte. Tiene más de 1,000 metros cuadrados de zonas comunes y espacios verdes. Quienes se animen a comprar este fin de semana con La House podrán recibir un bono de 500,000 pesos que se abona al segundo pago de su cuota inicial. Más información en www.lahouse.com/Amazonía. Es hora de estrenar un Volkswagen 0 kilómetros en Autoland. Volkswagen Gol con planes de cuota diaria de 10,629 pesos. Volkswagen T-Cross en cuotas mensuales desde 500,000 pesos. Recuerda, recibimos tu vehículo usado a precio de revista motor. Autoland, comprometidos contigo. Aplican condiciones y restricciones. ¿Eres una mujer creativa apasionada por lo audiovisual? El Ministerio TIC te invita a participar en la categoría Revolucionarias TIC de Smart Films, Festival de Cine Hecho con Celulares. Un reto solo para mujeres de 18 a 28 años. Solo es contar la historia de esa mujer que te inspira y ha impactado tu comunidad. La ganadora en la categoría Revolucionarias TIC recibirá un premio de 25 millones de pesos. Más información en smartfilms.com.co. Apoya Ministerio TIC, la W, Caracol Radio y Radioactiva. Este mes en Autoblitz tenemos para ti la versión Volkswagen Polo Sportive y Nibus Black Edition, exclusivas de Autoblitz. Visítanos, Morato, carrera 70-9515, Norte, carrera 19 con calle 109, Bogotá. Volkswagen. Bueno, y para seguir hablando de este gran proyecto de Amazonía 96, seguimos con Juan Camilo Hurtado Mejía, gerente general de Tribu, y recordémosles a todos los oyentes qué es Amazonía 96. Gracias, Natalia. Amazonía 96 es un proyecto de vivienda ubicado en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad. Tenemos aparte estudios y apartamentos que van desde 28 hasta 65 metros cuadrados y penthouses de hasta 165 metros cuadrados. Estamos ubicados en Chico Norte, en una zona con una gran conexión con la ciudad, con vías de acceso como la calle 94, la 100, la avenida 19, la NQS y la autopista Norte, pero al mismo tiempo estando dentro de un barrio residencial. Al ser un proyecto de gran escala, de 172 apartamentos, logramos que sus habitantes tengan la experiencia completa de vivienda, trabajo y entretenimiento, todo en un mismo lugar y a un menor costo. Bueno, ahora saludo a Shadia Herrera, ella es la directora de Alianzas de La House. Shadia, por favor, cuéntenos cuál es el equipo que hay detrás de Amazonía 96. Hola Natalia, muchas gracias. Bueno, les cuento. En la estructuración, gerencia y diseño arquitectónico tenemos a Tribu Developers y Grota Arquitectura, cuyo principio es la arquitectura como medio para una increíble calidad de vida. Con esto en mente, nos aliamos con Groncol, empresa desarrolladora de uno de los jardines verticales más grandes del mundo ubicado en Bogotá y quien estará al frente del paisajismo de Amazonia 96. En la construcción tenemos HB Constructora, cuyos socios tienen más de 50 años de experiencia en el sector construcción. Y a cargo de las ventas está La House, la PropTech más potente y con el mejor tiempo de respuesta para sus compradores. Bueno, ¿y por qué es lo mejor comprar en esos lanzamientos de La House? Claro, mira, te cuento. La House tiene alianza con los mejores desarrolladores del país y siempre busca seleccionar los proyectos que son prenda de calidad y éxito. Siempre que entren a www.lahouse.com o descarguen nuestra app, podrán tener acceso a los mejores lanzamientos de vivienda del país y acceder a los mejores precios de apartamentos, porque con La House el comprador siempre gana. Y por último, Juan Camilo Hurtado, por favor, recuérdenos si hay una persona interesada en el proyecto, ¿qué debe hacer? Claro, mira, si quieren más información, nos pueden contactar a través de la página web de La House, www.lahouse.com, o pueden venir a nuestro showroom en la calle 96, número 19-80, en donde podrán sentir la experiencia de Amazonia 96. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Esta es la W en otros idiomas de famosos que hicieron el intento. NSYNC, Yo Te Voy a Llamar, la banda de Justin Timberlake, en esta versión en español, y Backstreet Boys, Donde Quieras Iré, también en español. Sientas tristeza, que no puedas calmar. Cuando hay un vacío, que no puedas llenar. Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir. No vas a caer mientras que estés junto a mí. Si siente un frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión. Hasta ya no respiro, yo te voy a amar, yo te voy a amar. tus besos más allá del ancho mar. Que son la luna y cielo. Siempre que tu amor me lleve, no perderé la fe, eleve mi espíritu en busca de tu amor. Donde quieras yo iré, al fin del mundo llegaré. Lo que quieras yo haré, sin preguntas, sin porqués. Tu amor por lo que puedo ver es lo que necesitaré y algo que absolutamente. Que nunca habría de encontrar cariño tan completo. Y en cuanto yo te conocí, supe que eras para mí. Que sin tu amor no puedo ser espacio. David Bowie al italiano, ragazzo solo, ragazza sola. Y Sandro de América, una ragazza, una guitarra, una chica y una guitarra. El cantante argentino, ídolo argentino, también decidió irse al idioma italiano. La mia mente ha preso il volo, un pensiero uno solo. Io cammino mentre dorme la città, Bye. mai nella mia vita, non mi tradisco mai. Allora! Una ragazza e una chitarra vivono insieme a me. Sono i compagni della mia vita, non mi tradisco mai. Cerramos este segmento con ABBA. Los suecos de ABBA querían fama en toda Europa. Eligieron el alemán. Banda sonora del musical Mamma Mía. ¿Recuerdan ustedes a Fernando? Y luego, ese gato que está triste y azul. Roberto Carlos de Brasil, Un gato nel blu para Sanremo. Denn wir waren diese Einheit. saltare un cancello io e te, e poi una mela, l'emozione, gli occhi tuoi, le rose, l'amore, casa mia, e un gatto per farci compagnia. Ma da quando è finita io non so perché la finestra è più grande senza te. Un gatto nel blu guarda le stelle, non vuol tornare in casa senza te. Sapessi qua giù che notte bella, chissà se un gran dolore si cancella. Un gatto nel blu, ecco che tu spunti dal cuore, mio caro amore, tra poco sarai degli occhi miei anche stasera. Una lacrima sei. Vita mia, profumo di tibio che va via, se amare uno sbaglio, colpa mia, però in fondo della vita che ne so. Un gatto nel blu guarda le stelle, non vuol tornare in casa senza te. Sapessi qua giù che notte bella, chissà se un gran dolore si cancella. Un gatto nel blu, e con te una lacrima sei. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Bueno, Julio, yo ya me despido, pero les recuerdo que Amazonía 96 es un proyecto exclusivo de vivienda que cuenta con apartamentos y apartaestudios que van desde 28 metros cuadrados hasta 65 metros cuadrados, penthouse de hasta 165 metros cuadrados que está ubicado en un lugar increíble en Chico Norte, en la calle 96, número 19 a 80. La zona cuenta con excelentes vías de acceso como la NQS, la calle 100, la calle 94, la avenida 19, la autopista norte, lo cual genera que sea un lugar de gran conexión con la ciudad, siendo también un barrio residencial. Por este motivo decidieron que Amazonía 96 significa aislarse en medio de la ciudad. Además cuenta con más de 1,000 metros cuadrados de zonas comunes pensadas para el disfrute de los propietarios, de los inquilinos. Estos espacios de hecho fueron diseñados pensando en fomentar las dinámicas sociales que crean comunidad, pensando en los amenities que de hecho a propósito se sientan como en una extensión de la casa. Cuentan con materiales muy cálidos, muy acogedores, increíble. Asimismo tienen gimnasio, core walking, movie house, lounge, cocina abierta, billar, lavandería, barbecue, muchísimas cosas. Definitivamente invertir es, tienen que hacerlo aquí en Amazonía 96, así que la invitación es para que se acerquen. Requiere que si ustedes quieren pues mucha más información, pueden ingresar a www.lahouse.com o también pueden acercarse aquí a la calle 96, número 19 a 80. Natalia Londoño los acompañó. Julio, usted continúa con la mejor música en este fin de semana en el sistema W Radio Colombia. El máximo anotador colombiano en la historia de la Copa América es Arnoldo Higuaín. En total, el Guajiro metió 10 goles en las 4 ediciones del torneo en las que participó. Entérate de todo lo que pasa en la Copa América acá en